momentos, instantes eternos. La luna en tu piel se refleja y el cielo se cierra. Y vos estás ahí, queriendo que te levantes.